aquí comienza Agárralo como puedas. Un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7, te dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a las 8:30 de la tarde, repetición domingo 10 de la mañana, y el podcast del programa lo tenéis tanto en iVoox como en la web de la 97.7 Radio desde el viernes por la noche. Alfredo, muy buenas. Bueno, yo hoy vengo un poco traumatizado porque... Yo mosqueado. Vengo de ver a Tarantino y es un director que nunca te deja tranquilo. ¿Estás limpiado la cara? Sí, sí, bueno. Porque salpica, ¿eh? Salpica de todo, sí. Es el estilo Tarantino, pero además 100%. Ahora pues casi 3 horas. De excelente rodaje, excelente música, Ennio Morricone. Ahora hablaremos de la última película de Tarantino. Hoy vamos a empezar rápidamente porque tenemos entrevista con el director catalán José Luis Guerín. Bueno, Premio Nacional de Cinematografía. Efectivamente. Y estrena nueva película. Hay que hablar de los estrenos del fin de semana. Tenemos las nominaciones a los Oscar y un pequeño homenaje a Alan Rickman, que nos dejó esta semana, conocían las nominaciones a los Oscars. Sí. Así que de todo esto en 30 minutos comprimido, así que rápidamente nos vamos ya con los estrenos del fin de semana. Estrenos de la semana. Y en esos estrenos del fin de semana, cómo no, lo último de Quentin Tarantino, Los Odiosos 8. ¿Qué hace que un hombre desafíe esta ventisca y mate a sangre fría? Les aseguro que no lo sé. Les sorprendería lo que un hombre es capaz de hacer. Bueno, lo que nos sorprende es lo que es capaz de hacer el señor Quentin Tarantino. Nos vamos a ir a años después de la Guerra de Secesión Americana. Un cazarrecompensas lleva a la horca a una fugitiva acusada de asesinato. Por una tormenta de nieve y de frío, pararán en un refugio. ¿Qué pasará en ese refugio? Os lo podéis imaginar. De todo menos bonito. Nuevo western de Tarantino tras Django y que, a falta de confirmar una tercera entrega de Kill Bill, ya ha dicho el señor Tarantino que va a rodar un tercer western. Le ha dado por los western y esperemos que sean de esta calidad que está recogiendo en sus dos últimas películas. En el reparto, Jennifer Jason Leigh, nominada al Oscar como mejor actriz. Carl Russell, Samuel L. Jackson y Tim Roth son los principales protagonistas de esta película que cuenta en la banda sonora del señor Ennio Morricone. La película, hay que comentar, que se divide en 5 capítulos. Yo sobre todo me quedo con los 3 últimos. Posiblemente sea un poquito larga, 167 minutos. Y como dice el señor Tarantino, es una versión, Alfredo, de Reservoir Dogs en el western. Bueno, yo creo que también... Sobre todo en la parte final. Él deja ver su admiración por Sergio Leone, este también gran cineasta italiano que hizo renacer el spaghetti western. Y de hecho se trae a su autor de banda sonora, el mítico Ennio Morricone, que le da un gran impulso a la película desde el arranque. El arranque dura unos 15 minutos, esa expansión, ese horizonte helado por donde va una diligencia. Y en esa diligencia pues hay gente muy peligrosa aquí, sí, a la menos que tiene una contrariedad, sacan las pistolas. Son unos pistolones, yo no sé dónde los consiguen. No sé, yo la verdad que después de ver la película yo creo que es de las más gore, sí, del señor Tarantino. Sí, sí. Y bueno, Samuel, se deleita al final, vamos. Samuel L. Jackson está magistral. Fantástico, como siempre. Es un hombre que trasciende lo que es su personaje, crea un propio... una propia versión en el cine, y yo creo que hay una buena sensibilidad con Tarantino, pero coincido contigo que también la actriz se gana un gran papel. Sí. Lo que el espectador y el oyente concretamente tiene que tener claro, que si no le gusta el cine de Tarantino, que no vaya a verla. Bueno, voy a averiguar, a ver, no. O sea, tiene algo del Reservoir Dogs, tiene algo de Pulp Fiction, tiene algo de Kill Bill. Bueno, tiene algo del cine de Tarantino. Sí, sí, es una película... Tiene algo de todas sus películas, pero es que además con una cierta armonía. Yo creo que el metraje era difícil de quitar y eso le ha pasado a él. Es una película, y bueno, ahora hay posibilidades de verlas en todos los... Hay otra versión, sí, que dura 15 minutos más. Claro. Aquí nos ha llegado la corta, 167, hay una de 187. Bueno, todos los cines en Valencia se han apostado por ellas y todos tienen 2, 3, 4 sesiones para las películas. E incluso el Cine Lis no solamente tiene 7 sesiones para esta película, sino que además se ha aventurado a hacer una sesión de madrugada, ¿no? No sé cómo le llaman. Y tan de madrugada terminará. Ese nombre impronunciable. Sesión Golfa, a partir de las 2:30, Tarantino por 5 euros. Hasta las 3 de la mañana. Eso es un desafío. Bueno, y aparte de Tarantino y más estrenos, tenemos La chica danesa, una película que nos iremos a los años 20 en Dinamarca, donde dos pintores que son pareja y de éxito, pero él guarda un secreto, pues que quiere ser mujer. Historia real, y fue además la primera persona en someterse a una cirugía experimental de cambio de sexo. Fue Lili Elbe, y en 1931, tras 5 operaciones, falleció. Tom Hopper nos dirige esta película, este director conocido por sobre todo dos grandes películas, una oscarizada como El discurso del rey y la otra fantástica como Los miserables. En el reparto, Eddie Redmayne es el principal protagonista, está nominado al Oscar como mejor actor y ya ganó el año pasado el Oscar como mejor actor por La teoría del todo. La película está basada en una novela del mismo título publicada en España por Anagrama. Y por último, tenemos que destacar otra película que tiene su nominación a los Oscar, El hijo de Saúl, 1944, campo de concentración de Auschwitz, un prisionero encargado de quemar los cadáveres, pues bueno, entre uno de ellos cree que uno es su hijo, querrá un entierro digno para él. Esto es lo que nos cuenta esta película dirigida por László Németh, una producción húngara, que allá por donde va tiene muy buenas críticas y sobre todo premios en el Festival de Cannes, el premio del jurado, y ha obtenido el Globo de Oro a la mejor cinta de habla no inglesa. Tiene la nominación al Oscar, es la gran favorita. Alfredo, una película que nos habla sobre el horror de Auschwitz desde otro punto de vista. Dice que sí, que es una revisión, una nueva forma de ver las barbaridades del Holocausto. Creo que llega un momento porque ya estábamos en cierta manera hechos a una sola manera unitaria, ¿no? De cómo era la interpretación de lo que pasó, y viene precedida por premios por todas partes y por además nominaciones. Incluso va al Oscar, ¿no? Uh-huh. Así que una trayectoria de futuro muy muy halagüeña. Tres importantes estrenos que nos llegan este fin de semana a la cartelera valenciana. Y el pasado jueves en Valencia, en los cines Babel, concretamente el director catalán José Luis Guerín, el director de películas conocidas como En Construcción, y estuvo presentando su última película, La Academia de las Musas, y Alfredo el Periodista estuvo con él para hablar un poquito sobre su película. Muy buenas tardes, tenemos a José Luis Guerín. José Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo felicitarte por el éxito clamoroso que has tenido en Cines Babel. Nos has visitado aquí en Valencia a presentar tu película. Ya se sabe que eres un director querido en esta ciudad, pero después de la sesión me quedé verdaderamente asombrado del cariño que te tiene el público valenciano. Muchas gracias. Sí, es un público, la verdad, especialmente atento y sensible. Siempre me he sentido muy bien ahí. Se ve que conocen tu cine, porque en el coloquio hablaron de tus películas, conocen tu lenguaje, y también hubo muchas preguntas sobre los personajes y las innovaciones, por llamarlo de alguna manera, que aparecen en tu última película, La Academia de las Musas. Sí, yo esperaría también pues trascender el público que ya me conoce y darme a conocer para nuevos espectadores, ¿no? Efectivamente, quien conoce mi trabajo pues puede establecer vínculos, relaciones, estar más familiarizado con mi modo de ver las cosas, pero creo que es una película que no requiere de ningún conocimiento previo de mi cine, ¿no? vamos, la verdad es que sí fue una sesión muy gratificante. Había mucho, quizás porque desde el lugar donde estás no lo percibías, pero también había mucho público joven, esto es, gente que no te conocía, pero que habían llegado recomendados por las anteriores generaciones, ¿no? Y se quedaron, yo estuve hablando con ellos, sobre todo me interesé en hablar con los jóvenes, y se quedaron verdaderamente sorprendidos porque vieron un nuevo tipo de cine, ¿no? Cuéntanos un poco, tu película, tu última película, cuando la has realizado, ¿cuál era tu intención? Bueno, la intención la fui encontrando durante el proceso de trabajo. Es decir que, como usted bien sabe, no es una película que naciera de un guión previo construido de antemano, sino que nace instigada por una experiencia literaria de un grupo de alumnas con su profesor, que de alguna manera me vampirizan para hacer una película juntos. Y lo que inicialmente yo tomé pues como un experimento, poco a poco fui adquiriendo una densidad, unas intenciones, unos personajes tan relevantes que se revelaron como una auténtica película, ¿no? Yeah. Pero ese es un caso insólito, si quieres, porque cuando empiezo a rodarla yo no estoy en absoluto convencido de que eso va a ser una película, sino que más bien pienso que es una experiencia para mí, un juego con personajes, quizá de ahí podía salir un cortometraje, una instalación audiovisual, un documental, varios objetos, ¿no? Y finalmente pues la película va encontrando su vocación en el mismo momento de su desarrollo, ¿no? Se van descubriendo a sí misma. Bueno, ¿no? Para quienes no han visto la película, yo he tenido el privilegio de verla dos veces, quiero decir que, y creo que verla una tercera vez. La película cuenta los episodios de un profesor, un educador vocacional, Rafael Pinto, que está transmitiendo a sus alumnas pues la literatura italiana, ¿no? Habla de Dante Alighieri y los elementos emocionales e intelectuales de este primer paso de la explosión intelectual italiana, ¿no? Y entonces habla de los personajes, los mitos, las pasiones y cómo se transmite desde unas supuestas musas, que es lo que él va contando, ¿no? Al creador, los elementos fundamentales y los verdaderos valores de la literatura. Lo que sucede es que tu película, vamos a llamarle tu película, porque tú le quieres echar la responsabilidad a los actores, pero es tu película porque tiene tu impronta, atención, cuidado, que quizás tu exceso de responsabilidad te hace quitarte esto, pero tu película tiene esa impronta y estamos ante un cine de José Luis Guerín y va más allá del documento de recoger los episodios estos. Y entonces adquiere elementos emocionales, dramáticos, una narrativa con lo que el público disfruta también. Efectivamente, es decir, que hay un punto de partida literario, los personajes hablan de literatura, el ámbito es pues una escuela, una academia literaria. Sin embargo, quisiera no alarmar al potencial espectador, porque no se requiere ningún conocimiento previo ni de los trovadores, ni de Dante, ni de la literatura renacentista para entrar en la película. No, porque lo descubrimos, ¿no? Es decir, lo que cuenta la película nos descubre un mundo que quizás para muchos nos es desconocido. De un lado eso, y de otro que, por más que hablen de literatura, no es más que un pretexto para que surjan historias de amor, de celos, de conflictos de poder, de manipulaciones, ¿no? Sí, sí, de cosas que nos conciernen a todos, pues más allá de lo literario. Y dicho eso, pues también quiero decir que no hay por qué sentirse, creo, culpable por hablar de literatura, porque parece que hoy si hablas de algo que no sea fútbol, te puede caer inmediatamente el San Benito de ser un pedante o algo así. No, y para mí tiene sentido en este momento en el que la educación española tiene completamente aniquilado las humanidades, precisamente dejar constancia dentro de una película también de la relevancia de las humanidades, ¿no? Cuya aniquilación vamos a pagar caro, yo creo, en este país, ¿no? Eso es una de las cosas que percibe el espectador, ¿no? La película nos aproxima a la belleza, a esa sensación que trae la armonía de las ideas, y es muy estimulante, lo se hace lo que no he dicho al principio, es que, y además sobre todo en la gente joven, los estudiantes que estaban ahí llevados por amigos, se sintieron muy estimulados porque les sugería nuevas interpretaciones de lo que es del cine. Bien, bueno, pues la película, hay que decirlo, y porque ya tenemos que acabar, que es la primera película española que ganó el Giraldilla de Oro en Sevilla, que es uno de los grandes festivales del cine español. Tú la has presentado en Valencia, estás presentándola también en otras ciudades, y esperamos verte pronto otra vez por Valencia. Si no, con una película para hablar de tu ciclo, quiero decir, acuérdate de nosotros, ya sabes que aquí tienes unos admiradores, y que vuelvas a venir por Valencia. Cualquier pretexto es bueno para ir por Valencia. Muy bien. Así que muchas gracias. Pues un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta ahora. Adiós. El fotograma rosa. Bien, y vamos a hablar con Antonio Fontalés, que es el director de la productora Musamovis. Antonio, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, y eres el coordinador del ciclo de cine independiente valenciano, que cada sábado vamos a poder ver todas las mañanas en la SNAC. Sí, exactamente, va a ser un sábado al mes, Ramón. Uh-huh. ¿Y ¿vale? qué películas vamos a ver en pues, este ciclo? Sobre todo, lo que vamos a conocer es la vida y la obra de realizadores que trabajan aquí en Valencia, que hacen sus trabajos, y sobre todo dedicados al cine independiente, ¿vale? Ya sabéis, ese cine que se hace con mucho esfuerzo y normalmente con muy poco presupuesto, y que en Valencia se hace, ¿no? Que se está trabajando. Sí, entonces proyectaremos una película o algunas películas, si el autor, por ejemplo, ha realizado cortometrajes, y luego realizaremos una mesa redonda que la moderará el director, el crítico de cine Fernando Franco, uh-huh. con algunos invitados del mundo del cine y de la cultura valenciana, acerca de la obra del autor invitado, y bueno, y el público podrá participar, preguntar, y los proyectos que él tenga y tal. ¿Vale? Por ejemplo, el sábado 23, Ramón, que tenemos la inauguración este sábado 23. A las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana, en el foro de la FNAC, pues el invitado es un joven realizador, Javier Valenzuela, un chaval muy luchador, un chaval con muchas inquietudes, muy preparado, que él lleva sus proyectos adelante, y entonces nos va a presentar tres cortometrajes que llevo, creo que Hola. Que tiene, y luego pues ya te digo, haremos una mesa redonda y comentaremos sus proyectos, planes, y evidentemente se hablará del cine independiente valenciano. Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Te habla Alfredo, el proyeccionista. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Pues bueno, de momento felicitarte porque tú eres un director que lleva ya 4 largometrajes y estás en camino de presentar otro más, ¿no? Sí, voy a por el quinto fracaso o el quinto intento, sueño. La lucha del cine independiente, yo creo que lo que más nos atrae, que es capaz de comprometerse con la realidad social, de ver lo que no hace el cine industrial, sino lo que hacemos nosotros. Y bueno, hablando del ciclo este que estás organizando, sí. Que por cierto, el día 23 estará ahí Alfredo el Presionista, no se quiere perder esa presentación. Genial, será un placer, claro que sí. Tiene un atractivo especial porque se va a pasar un cortometraje que va dedicado a uno de los grandes mitos del cine, de la ciencia ficción, Arthur Clarke. Efectivamente. Y bueno... ¿Nos puedes contar algo de qué va el cortometraje? Pues yo no soy el más apropiado, porque sí. El autor va a desvelarlo allí, que es Javier Valenzuela, como te digo, sí. Es el que va a comentarnos más del tema. La verdad es que es una obra muy original, inspirada en quizás en sus orígenes también las tiene en Odisea 2001. Sí, ahí sí. Hay varias cosas. De hecho, tú que eres un gran conocedor también podrás hablarnos un poquito... Bueno, un poquito de ese principio, esa génesis, ¿no? Se está redescubriendo ahora Arthur Clarke. Arthur ¿Sí? Clarke es el que inspiró, ¿no? a Kubrick para que hiciera 2001, sí. Pero él fue un gran escritor en temas de ciencia ficción e impulsó el conocimiento de la tecnología, de los vuelos al espacio, de la informática. Ahora, precisamente, en la película que está en cartelera, Steve Jobs, hay un homenaje a Arthur Clarke. Quiero sí. decir que se le está redescubriendo... Y me parece una buena idea de que vosotros arranquéis este ciclo, claro, con un homenaje a Arthur Clarke. Que por cierto, sí. Hay personas importantes, también está Giovanna Rives, ¿no? Exactamente, os iba a comentar, chicos, que está también en la mesa redonda que moderará Fernando Franco, está la directora Giovanna Rives, que ya sabéis todos las grandes obras que ha hecho y el esfuerzo que ella está haciendo y el trabajo constante para el cine valenciano. Estará también el escritor y periodista Carles Recio. Ah, Carles Recio, sí, colaborador del Diario Levante. Entre otros, es decir, yo creo que habrá una mesa redonda muy interesante. Pues oye, os deseamos el éxito. Recordamos a nuestros oyentes el próximo sábado 23 en la ENAC San Agustín, a las 12 de la mañana. A las 12. Es entrada libre, Ramón, pero tened en cuenta, nuestros oyentes o los que deseéis asistir, que el aforo es limitado. Sí, sí, bueno, bien. Es un aforo que no es muy grande, entonces igual sí, alguien se prontito, queda fuera, ¿no? Y hay que ir 15 minutos antes. Pues, bueno, bien, pero es un lugar muy adecuado, ¿eh? Las proyecciones tienen muchísima calidad. La ENAC ha hecho ahí un gran esfuerzo, hay una máquina de proyección estupenda, el sonido y la visión es estupenda, se ve todo muy bien. Bueno, es decir, que es un sitio muy agradable. Sí, y Alfredo el proyeccionista irá a revisar, ¿eh? La calidad. Eso contamos con él, con que esté allí. Muy bien. Y ir adelante. Pues, Antonio Fontanelli, muchas gracias por todo y nada, y nos vemos el próximo día 23 en la NAC. De acuerdo, chicos. Oye, presentaremos también, dejarme un segundo, porque sí, sí, presentaremos también un proyecto de Musa Movies que es Inermis, ¿vale? Un largometraje que empezaremos muy prontito, ¿sabes, Ramón? Vale. Y en Valencia se va a rodar, es cine independiente, y presentaremos quizás el teaser también al cerrar el evento. Y es algo que es una génesis ahí que está naciendo ahora y que puede ser muy interesante también, ¿vale? Pues ahí estaremos para pasar un buen rato y para, bueno, que nos presenten este ciclo y hablar de cine independiente, que se habla muy poquito y es necesario. Muchas gracias, chicos. Oye, y enhorabuena por vuestro programa y adelante, ¿vale? Gracias, Antonio. Hasta luego. Un abrazo, chao. La única salida es buscar una nueva ruta por tierra. ¿Y luego qué? ¿Nos quedamos aquí para que nos cacen como a conejos? Tu hijo mestizo y tú os vais a largar. ¡Hablo contigo! Pues estamos escuchando el tráiler del Renacido, la película dirigida por Iñárritu con Leonardo DiCaprio como protagonista y Tim Roth como secundario, que nos llegará el próximo 5 de febrero a la cartelera valenciana y que es la gran favorita para los Oscars, ya que tiene 12 nominaciones, los principales: película, director, actor y actor secundario, además de guion. Le siguen, sorprendentemente para algunos, para otros no, porque ya se venía comentando que Mad Max iba a ser una de las favoritas. Pues sí, tiene 10 nominaciones. Película, George Miller está nominado como director, yo lo pongo como favorito, y como mejor guión. Le siguen Marte con 7, película, actor, Matt Damon. El Puente de los Espías de Spielberg tiene 6 nominaciones, importantes también, la de mejor película, mejor actor secundario y mejor guión original para los hermanos Coen. Y Bolin es otra de las principales películas que tiene 6 nominaciones también. De estas, destacar sobre todo, pues que una vez más la Academia de Hollywood, nos quejamos de la española, pues en Hollywood también cojean y bastante. Una vez más, creo que es tomadura de pelo que tanto El Puente de los Espías como Marte estén nominadas como mejor película, pero o bien a sus directores, o bien a Ridley Scott y a Steven Spielberg. La verdad, Alfredo, que son cosas que uno no llega a entender del todo. Preocupante porque Ridley Scott ya tiene una edad que no está para hacer más películas. Le dan al honorífico con 98 años. Él había apostado todo porque esta era la película, porque lo han quitado de películas importantes, ¿eh? Quiero decir que él quiere un Oscar, se nota. Esta película está hecha para eso. Que es una buena película, Marte. Sí, es una película que la ha hecho con toda su capacidad creativa y bueno, pues no le va a llegar. Y entonces ahora ya las apuestas se hacen si la próxima película de Ridley Scott podrá ser nominada. La edad que tiene, ya es difícil. Lo de Spielberg se está acercando también a la edad peligrosa de Spielberg. Spielberg también, lo de Spielberg ya es más normal que le tomen un poquito el pelo en la academia, aunque tenga 2 Oscars, como mejor película por La Lista de Schindler, director, y como mejor director por Salvada Soldado Ryan. Años después, tira la vista atrás y dices, ¿quién ganó ese año el Oscar como mejor película que no se lo dieron al Soldado Ryan? Shakespeare in Love. Caray. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va la Academia de Hollywood. Suena comedia, ¿eh? Sí, comedia, pero vamos, que le gane esa, el Oscar al Soldado Ryan, tiene bemoles, sí, sí, queda bien sí, dicho. Sí, claro, vale. Claro, claro. No ofendemos a nadie. Bueno, más nominaciones. Actrices, Kate Blanchett por Carol, una película que también sonaba y que ha tenido pocas nominaciones. Jennifer Lawrence por Joe, y una sorpresa agradable, Charlotte Rampling está nominada por 45 años. Bueno, oye, pues mira, es una mujer que siempre ha sido todo un mito, ¿no?, a lo largo de su carrera. Y bueno, de secundarios destacar a Stallone por Creed. La nueva de Rocky tiene una nominación, ya gana el Globo de Oro y suena como favorito, ¿eh? Otro mito durante 4 décadas. Es un hombre que ha trabajado mucho, ¿eh?, todos los géneros, y esperemos que, bueno, pues su héroe, el héroe de siempre, ¿no?, Rocky, se lo merezca y gane su Oscar. Y en las películas animadas, del revés, la obra maestra de Pixar es la gran favorita, y en la película de habla no inglesa, El abrazo de la serpiente, por parte de Colombia, Mustang, de Francia. Dos películas más, una de Jordania y otra de danesa, pero la principal favorita es la húngara, El hijo de Saúl. Sí, sí, todos coinciden que esta película es una renovación sobre las miradas en el Holocausto, que por cierto se estrena esta semana, y vamos, podemos ir a ver si se merece o no tan preciado galardón. Pues el 28 de febrero, los ganadores de los Oscar, poco a poco tenemos tiempo de sobra para hablar más de las películas nominadas. Bueno, Alfredo, rápidamente, nos quedan apenas 3 minutos, una noticia triste también, ya que este viernes nos hemos dado la noticia de que ha fallecido el director y productor de cine Paco Gisbert. En el 2003 obtuvo el Goya al mejor cortometraje de animación por Señor Trapo, y este año estaba nominado por el corto Honorio. Recibió más de 50 premios internacionales y era miembro de la Federación de Empresas Audiovisuales de Valencia y presidente de la Asociación Productoras de Animación Valenciana. Una pena, tuve la oportunidad de ver ese corto Señor Trapo y me quedé verdaderamente deslumbrado por la calidad técnica que tenía. Él trabajaba con unos medios muy limitados, pero yo estaba viendo la película y decía, esta es una película de Oscar, el Goya es poco para este cortometraje hecho con cariño, con ternura, con creatividad. Uno de los grandes cineastas que se nos va y que, bueno, pues tenemos que sentirnos con dolor porque ha sonado para ellos el día. Y tenemos que irnos también con otra triste noticia, ya que el día de las nominaciones a los Oscar nos enteramos de que había fallecido el gran actor británico Alan Rickman. Me interesan los 640 millones de dólares de su caja fuerte. Y salvajes. Va a tener que matarme. De acuerdo. Lo haremos del modo difícil. Pues con 69 años y a causa de un cáncer nos ha dejado el gran actor británico. Su clase la paseó por los escenarios y, cómo no, por la gran pantalla. Más de un centenar de películas y sin ninguna nominación al Oscar. Hemos escuchado ahora un corte de voz de su primera película. Fue en el año 1988 y hacía de malo, muy malo, de Hans Gruber en La jungla de cristal, uno de los mejores villanos que ha dado Hollywood. Le siguieron películas como Robin Hood, la película dirigida por Kevin Reynolds con Kevin Costner, que también hacía de malo, Sentido de sensibilidad y Low Actually. Como director dirigió 2 películas, entre ellas El invitado de invierno. También participó en películas como Un vaquero sin rumbo, Michael Collins y, cómo no, todo el mundo se acordará de su papel de Severus en Harry Potter. Ganó en el 96 el Globo de Oro y un Emmy por la serie Rasputin. Desconocido por muchos y poco apreciado por Hollywood, nos ha dejado un gran actor británico. Es un gran actor que todos se quedaron con la boca abierta porque, como bien dices, fue un villano especial y necesario para que La jungla de cristal fuera la gran película de su momento. Y porque además también en Harry Potter él llegó a ser un maestro que todo el mundo pensaba que estaba de parte de los villanos, y sin embargo durante 8 capítulos consiguió convencer al público que, bueno, pues él era un profesor que al final se redimió porque resultó que estaba puesto por la dirección para proteger nada menos que a Harry Potter. Severus Snape, un gran profesor, un gran actor, un magisterio que se va. Estamos escuchando uno de los temas principales de un gran éxito suyo, como fue Love Actually, donde participaba muchísima gente, pero él era uno de los principales protagonistas. Alfredo, más cine la próxima semana. Más cine, y ya sabremos algo más de los Oscars. Volveremos aquí el próximo fin de semana, aunque sea festivo en Valencia, aquí estaremos hablando de cine en la 97.7 Radio. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.